soy Fernando Montenegro y mi seudónimo es Caballito Blanco, más conocido en todo el territorio chileno como poeta y bailador, pero aquí en la fiesta de Loncura me conocieron siempre como cuando llegué como el Chico Montenegro. ¿Qué se siente participar de esta fiesta del baile chino, cierto? Una fiesta tradicional y sobre todo en esta fecha en la que se conmemora a San Pedro. Bueno, como decía, yo llegué acá a los 14 años y me tocaron momentos muy bonitos porque cuando se cambiaron las fechas de San Pedro de un día festivo para otro, tuvimos que quedarlos con los bailes para que el Loncura. Yo tuve el orgullo de tener gente muy buena, la familia Cisterna, los Bernales, los Verdejos. Ay, tengo. Me le quedan al. Bueno, me le queda la mitad porque son muchos, pero yo siempre sigo acá, como dice el Perico Cisterna, yo soy el regalón de la fiesta. Yo soy un invitado que vengo con el baile de. Vine con el baile Calle Ortiz, vine con el baile Los Villares y ahora vengo con el baile San Victorino de Lourdes, que he tenido generaciones de baile en baile y siempre he llegado a esta fiesta donde he sido muy bien recibido y cariño de la gente, porque como me conoció de niño, hasta ahora todavía respeta la amistad. ¿Cuál es la función específica que usted cumple en cada uno de los bailes chinos? El Celafere es el que lleva el orden, la situación, el que canta, el que saluda al alférez que viene de frente para saludarlo, el que saluda el altar, el que se despide de la fiesta. Es una misión completa. El alférez es una persona que tiene una misión muy correcta y debe ser correcto en sus cosas, porque también hay alférez que de repente levantan la voz como creyendo que la sabiduría es un poder, pero no es cierto. Nosotros somos humildes y los debemos a la enseñanza del Señor. Y cuando usted está como alférez, por lo general recitan, ¿cierto? No, son coplas. Claro, y el canto es una copla, como que le dijera yo aquí donde estamos los dos, le dije, hey, estoy yo mirando al mar, mi amigo, y qué dulzura. La playa se ve tremenda porque yo estoy en Loncura. Así tan fácil. ¿Y cómo aprendió usted este arte de ser alférez? No, yo nací para esto, yo no aprendí mucho. Lo que sí, fui muy leído y en historia tengo mis razones para algún día, si alguien tiene dudas, que consulte lo que se aprendió, pero lo aprendí solo, no me lo enseñaron. ¿Qué cosas importantes piensa usted que se dan cuando cada fines de mes de junio se desarrolla la fiesta de San Pedro en Las Caletas? Bueno, para la gente, para los pescadores, debe ser una satisfacción inmensa de poderle hacer la fiesta a su patrón. Pero nosotros que somos campesinos, que somos de Putaendo, San Felipe, Quebrada de Alvarado, que vienen los chinos de por allá de estas tierras que son bonitas, tenemos la precisión de llegar a ver al santo y le contamos la historia que hemos leído. Pero no es lo mismo de que nosotros durante el año estemos haciéndole fiesta a San Isidro, a la Virgen del Carmen, que ya viene luego el Petorquito, a Calatiaga, y así, pues, San Francisco en Yayá y la Virgen del Carmen en Santiago. Es que las fiestas nuestras son durante todo el año. Hoy día los jóvenes muchas veces no adoran las tradiciones. ¿Qué le puede decir usted a los jóvenes con respecto a esta fiesta, cierto, y a esta devoción? Que no tuvieron la enseñanza, porque a nosotros que todavía nos queda un poco de enseñanza divina, ellos no tuvieron la enseñanza tal vez de sus padres para que pudieran seguir adorando la Cruz de Mayo, que estuvieran adorando a la Virgen del Carmen, que estuvieran viniendo a la fiesta de los pescadores, no se lo enseñaron. Entonces los jovencitos se van retirando sin saber que se está perdiendo una tradición, pero no un valor. Quisiera compartirnos una última copla para despedirnos. Si es que estoy entrevistado entre la tierra y el mar, si me siguen preguntando, igual voy a contestar.